Nosotros nos vamos a quedar en esta mañana en ese lugar, recibiendo la instrucción de Dios para nuestra vida. Amén. Dios los bendiga a todos en esta mañana. Quiero pedirle que por favor me tenga paciencia. Hoy he tenido una afección muy fuerte en mi garganta. Esta semana estuvimos en Bogotá y el frío de Bogotá fue terrible, terrible, terrible. Y así estuvimos ministrando la palabra toda la semana. Y he estado mejor, pero estuve muy maluco en mi garganta. Bueno, esta mañana quiero compartir con ustedes una palabra que definitivamente golpeó mi corazón de una manera muy, muy, muy especial. Y quisiera invitarlo a que se tomara un minutico ahí con Dios. Y usted le diga al Señor en esta mañana: háblame como me quieras hablar. Cierra sus ojitos por un momentico. Dígale a papá esta mañana: yo necesito escuchar tu voz. Háblame ahí como solo tú sabes hablar. Háblame, Señor, como solo tú puedes hablar. Restaura mi corazón, restaura mi vida. Y que en esta mañana, Señor, yo pueda ser alcanzado por tu palabra. Te lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tómese un minutico conmigo y abra su palabra, su Biblia, en el libro del profeta Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Este libro, este capítulo particularmente tiene una visión impresionante que Dios le mostró a un profeta llamado Ezequiel. La visión que Ezequiel vio fue esta: fue Dios lo colocó sobre un monte frente a un valle grande. Y le dice Ezequiel: mira hacia el valle. Y cuando vio en el valle, todo el valle era solo un lugar de huesos, huesos, huesos, esqueletos, calaveras, por todo el lugar. Ezequiel se impresionó y Ezequiel dijo: Señor, ¿y esto qué es? Dios le dijo: estos huesos son mi pueblo. Ezequiel se impresiona y le pregunta Dios a Ezequiel: Ezequiel, ¿tú crees que estos huesos pueden vivir? Ezequiel, con la incertidumbre, con la duda, le dice: Señor, solo tú sabes si estos huesos pueden vivir. Y ahí se gesta todo un proceso profético de Dios sobre estos huesos. Permítame hacerle una pregunta, y sobre esto iniciamos esta mañana. Si yo le preguntara a usted, ¿cuál cree que es la palabra que la iglesia necesita hoy de parte de Dios? La iglesia. ¿Cuál cree que es la palabra que la iglesia necesita hoy, ¿usted qué diría? Piénselo por un momentico. Alguno dirá, pastor, yo creo que la palabra de hoy es que el Señor nos revele el número del baloto. ¿Cuál cree usted que es la palabra de Dios hoy para la iglesia? Ese es el título del sermón. La palabra que la iglesia necesita hoy. No vamos a hablar de la palabra que la iglesia quiere oír. No vamos a hablar de la palabra que nuestro corazón espera oír. Hoy vamos a hablar de la palabra que Dios necesita que usted y yo oigamos. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de ¿qué? De huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran ¿cuántos? Muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, solo tú lo sabes. Y me dijo, hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, ¿qué dice? Oíd palabra de Jehová. ¿Cuál fue la palabra de Jehová? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. ¿Cuál es la palabra que la iglesia necesita oír hoy? Déjeme decirle algo. Debemos escuchar y conocer cuál es la palabra de Dios para la iglesia hoy. Debemos escucharla. En este momento, estamos en un tiempo coyuntural como iglesia en nuestra nación. Los últimos 2 años en Colombia, la iglesia ha sido determinante. Permítame les recuerdo. Hace aproximadamente 2 años, la que era en su momento la ministra de Educación, la doctora Gina Parodi, estaba promoviendo desde el Ministerio de Educación y desde las Secretarías de Educación departamentales, estaba promoviendo una cartilla que tenía el proyecto de educar a los niños sobre la propuesta de la diversidad de género, donde se le planteaba a la niñez que la opción de enamorarse del mismo género era viable, donde se le enseñaría al niño que esto era un asunto natural, que un niño se enamorara de otro niño o que una niña se enamorara de otra niña. Y la iglesia en Colombia se plantó. Se hicieron marchas impresionantes por todo el país, hasta el punto en que la determinación que se había tomado se detuvo. Gina Parodi pidió un tiempo de receso y nunca más volvió. Ella renunció al ministerio y eso quedó enterrado. Pero ¿sabe quién levantó su voz? La iglesia. Y recuerdo que muchos sacerdotes se unieron con sus comunidades también a esta marcha. En el 2016, a finales del 2016, Colombia tuvo algo que se conoció como el referendo. El referendo era la votación por el sí o por el no. La iglesia levantó su voz diciendo no. No, porque los acuerdos que se están firmando aprueban el aborto. No, porque lo que se está proponiendo aprueba la unión igualitaria. No, porque lo que se está proponiendo aprueba la impunidad. Y empezó la sociedad a vernos como enemigos, porque la iglesia es provida, porque la iglesia es pro familia, porque la iglesia va a favor de lo que Dios estableció. Y fue un golpe tan tremendo que incluso el presidente Santos llamó a los pastores al Palacio de Nariño y les dijo: ¿qué es lo que ustedes quieren entonces? En voz brava. Y más de 10 pastores fueron a Cuba. Se sentaron con la cúpula de la FARC y plantearon la propuesta de acuerdos. Claro está que lo que los pastores propusieron nunca lo hicieron. Porque aunque el plebiscito dijo no, de todos modos se aprobó. Pero la iglesia fue determinante. Y hace 2 semanas atrás, escúchelo, la iglesia no colocó un presidente. La iglesia detuvo un sistema de gobierno anárquico y terrible. Porque la función de la iglesia no es colocar gobiernos, no es poner presidentes. La función de la iglesia es establecer a Cristo sobre una nación. Esta es la función de la iglesia. Pero ahora, escúchelo, la nación tiene los ojos puestos sobre Colombia. O hacemos algo por la nación o nos hacemos enemigos de la nación. Permítame se lo digo de esta manera. Pareciera que Dios le ha dado a Colombia 4 años. Escúchelo, 4 años. Para que la iglesia se alinee con la palabra y el propósito de Dios. Porque si en estos 4 años la iglesia no entiende cuál es la voz de Dios para Colombia, escúchelo, sobre la nación va a venir un caos. Sobre la nación va a venir crisis. Pero Dios determinó que este es un tiempo especial para la iglesia. La pregunta: ¿cuál es la voz de Dios? ¿Cuál es la palabra de Dios para la iglesia hoy? Ahora, cuando hablo de iglesia, hablo de usted, hablo de mí. No hablo de templos, no hablo de edificios, hablo de personas. ¿Saben qué es lo que me preocupa en este momento? Me preocupa la realidad de la iglesia en Colombia. Acabamos de llegar de un congreso de más de 300 pastores, donde éramos los conferencistas. Y comprendo que la realidad que vivimos aquí en Armenia se vive casi en toda Colombia. ¿Por qué? Porque hoy la iglesia está en crisis. Y déjeme decirle algo. Si la iglesia no tiene la voz para Colombia, Colombia se pierde. Se lo vuelvo a decir. Si la iglesia no tiene la palabra de Dios para la nación se pierde. ¿Por qué? Porque la iglesia es la voz profética para Colombia. Somos nosotros la luz de la nación. Somos nosotros la sal de la nación. Esto no depende de un partido político. Esto no depende de un candidato de turno. Esto es la propuesta de Dios para la tierra. Está por medio de la iglesia. Y me preocupa ver la condición de la iglesia hoy, porque la iglesia tiene crisis. ¿Sabe usted qué está pasando en la iglesia? Miren, la iglesia está polarizada. Yo no sé si usted pudo notar en las anteriores elecciones, pastores defendiendo diferentes posturas. Personas de las congregaciones peleando por un candidato, familias peleando por otro candidato, amistades se rompieron por temas políticos, la iglesia se ha dividido por temas teológicos, la iglesia se ha dividido por formas litúrgicas. Hoy la iglesia está polarizada. Hoy la iglesia, por medio de la sociedad o por causa de la sociedad, la iglesia es despreciada. Yo en mi vida, en mis años de cristiano, he visto tanto odio hacia la iglesia como en ese tiempo. Hoy la sociedad nos detesta porque nos llama, nos dice que somos unos dinosaurios, nos dice que somos unos trogloditas, nos llaman que somos unos ancianos envejecidos con un poco de ideas retrógradas, que la sociedad está cambiando y que nosotros no estamos permitiendo el cambio social. Las nuevas generaciones universitarias detestan el cristianismo. Estamos siendo despreciados socialmente. La iglesia hoy está contaminada. Hoy en día usted no encuentra cuál es la diferencia entre un joven cristiano y un joven no cristiano. Hoy no encontramos la diferencia entre un hombre cristiano y un hombre no cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano se emborracha, el no cristiano se emborracha, el cristiano también. El no cristiano tiene amantes, el cristiano también. Como quien dice, no nos quedamos atrás. Los noviazgos cristianos terminan en moteles, los no cristianos, los cristianos también. Las niñas no cristianas terminan abortando, las cristianas también. No hay diferencia, hay una contaminación terrible en medio de la iglesia porque la iglesia dejó de ser luz. Y esto nos tocó a todos porque de una u otra manera esto lo estamos viviendo. Hay un desánimo en la gente, hay un desamor en la gente por las cosas de Dios. ¿Saben algo? A nosotros casi nos toca arrodillarnos a la gente y decirle, por favor, ayúdenos en el ministerio, ayúdenos en el diaconado, venga, haga algo para el Señor. No tengo tiempo, no puedo. ¿Sabe por qué? Porque hay un fastidio para Dios terrible. Llevamos rogándote días que nos ayudes a servir en la iglesia. Te pregunto, ¿qué estás haciendo? Este es el estado de la iglesia. Porque hay un desamor por Dios, hay un desánimo por Dios terrible. ¿Sabe qué me preocupa de la iglesia hoy? Me preocupa, hermano mío, los púlpitos de hoy. No me refiero a esto. Me refiero a lo que se predica desde acá. Sermones, hermano mío, que se tocan con bisturí para no lastimar la gente. Sermones que no hablan de pecado, para que el que diezma, el adúltero diezmador, no se vaya de la iglesia. Sermones complacientes con la gente. Sermones llenos de humanismo. Sermones sin fundamento. Sermones acomodados, hermano mío. Sermones donde no hay invitación a la cruz, ni al arrepentimiento, ni al perdón. Una palabra diluida, una palabra contaminada, una palabra mezclada, donde muchas congregaciones solamente hablan de plata. Donde la doctrina se ha perdido y donde el evangelio se ha mezclado. Y esto es lo que las iglesias hoy comen. Escúchelo, hay iglesias donde se habla más del pelo largo o del pantalón que de Cristo. Hay iglesias donde se predica más de la rellena que de la obra del Espíritu Santo. Hay iglesias donde hablan más del diablo que de Cristo. Los púlpitos están en crisis. Y hay una urgencia del cielo, y es que mi iglesia, dice el Señor, escuche la voz de Dios para este tiempo. Porque espiritualmente, hermano mío, la iglesia no está bien. Dígale al que está al lado suyo: usted es iglesia. Ahora, yo no lo estoy regañando, por favor, no se sienta regañado. Pero creo, quiero que sienta lo que hay en mi corazón, porque creo que esto es de Dios. Esto es de Dios. ¿Qué hacer? ¿Cuál es entonces la palabra de Dios? Bueno, permítame, me tomo un minutico para explicarles por qué se escribió el libro de Ezequiel. Ezequiel fue un profeta. El libro de Ezequiel lleva el nombre del profeta. Y el libro se escribió en medio del caos más profundo de Israel. El que está escribiendo este libro no está en la tierra de Israel. El que está escribiendo este libro está esclavo con los habitantes de la tribu de Judá en un lugar llamado Babilonia. Fueron sacados de su tierra, perdieron el templo, perdieron la monarquía, perdieron el sacerdocio, la ciudad la destruyeron y la gente fue llevada prisionera a una nación pagana llamada Babilonia por manos de un rey terrible llamado Nabucodonosor. ¿Sabe cuántos años estuvo la nación prisionera? 70 años, conocidos como los años del cautiverio. Y en medio de la realidad del pueblo, Dios levanta a un pastor llamado el pastor de los cautivos, el profeta Ezequiel. Y Dios levanta a Ezequiel en medio de ese pueblo enfermo, en medio de ese pueblo dolido, porque Dios dice: estos huesos son mi pueblo, estos huesos son mi nación, son mi gente, pero estos huesos están secos y están muertos. Ezequiel, vivirán estos huesos. Ezequiel, ¿podrá cambiar la realidad de este pueblo? ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que sí. Pero escúchelo, pero antes de que viniera la profecía para los huesos, vino la palabra para el profeta. Entiéndame lo que le voy a decir, porque nosotros no podemos esperar que la nación cambie. No podemos esperar que Armenia cambie. Incluso no podemos esperar que la congregación cambie si el profeta no entiende y no cambia. Y usted es profeta de Dios sobre Armenia. Porque cuando usted habla de parte de Dios, habla. Y la primera palabra, porque hay dos palabras, una palabra para el profeta y otra palabra para el pueblo. Y voy a lanzarte la palabra. Primeramente para ti como profeta, ¿cuál es la palabra que Dios te está pidiendo para ti como hombre o mujer de Dios en este tiempo? Primero, el profeta debe estar estructurado en la palabra de Dios. Escríbalo o repítalo conmigo. El profeta debe estar estructurado ¿en qué? En la palabra de Dios. Niños, escúchenme. El capítulo 3 de Ezequiel literalmente dice que pasó esto. Dios se le presenta a Ezequiel y le dice: Ezequiel, abre tu boca. Ezequiel abrió la boca y dice que él empezó a ver como un rollo empezó a entrar en su boca. Y Dios le dijo: tú no podrás hablarle a mi pueblo hasta que tú no tengas la palabra mía incluida en ti. Escúchelo. Si en tu vida no está la palabra de Dios, no tenemos de qué hablar. Si en tu vida no está la palabra de Dios, todo lo que hables será perdido. ¿Sabes por qué? Porque terminarás hablando de fútbol, terminarás hablando de política, terminarás hablando del mundial, terminarás hablando del Face, terminarás hablando del Instagram, pero no de Cristo. Si tu vida no tiene el fundamento de la palabra, hermano mío, es mejor que te calles. Porque terminaremos hablando burradas. Por favor, vayas un momentico al capítulo 3 y mire la expresión tan tremenda que Dios le da a Ezequiel. Capítulo 3, versículo 1 dice: hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo, escúchelo, y ve y habla a la casa de Israel. Usted no puede hablar a una nación, a una familia o a la congregación si usted no se ha estructurado en la palabra. Le hago una pregunta: ¿qué tan fundamentado está usted en la palabra? ¿Qué tanto conoce usted en la palabra? ¿Sabía usted que hoy en día la iglesia no tiene fundamentos de Dios en la palabra? Es imposible desarrollar un proyecto de Dios sobre nuestra nación si en nosotros no hay una estructura de la doctrina. Lo segundo que Dios le dijo al profeta en el capítulo 24, míreme acá por un momentico, mire, esto me parece impresionante. Dios le dijo a Ezequiel: va a pasarte algo, pero hazme un favor, no llores, no te lamentes, no te vistas de duelo, no hagas luto, nada. Ezequiel le pregunta: ¿qué va a pasar, Señor? Y Dios le dice a Ezequiel: voy a quitar de ti tu deleite. ¿Sabe quién era el deleite? La esposa. Dios le dijo: voy a quitarte tu esposa. Pero por favor, no me haga duelo por eso. Tremendo. ¿Saben qué nos está pidiendo Dios hoy? Como profetas, el profeta debe reponerse de sus pérdidas. Escúchalo. Dios no puede usar a un hombre o a una mujer de Dios detenido en las pérdidas. Dios no puede usar a un hombre o a una mujer de Dios que todavía sigue llorando por lo que se fue. Aquí no hay uno solo que no haya perdido. Aquí no hay uno solo que no haya enterrado a un ser amado. Aquí no hay uno solo que no haya fracasado. Pero lo que Dios no admite es que a pesar de lo que ha pasado y del tiempo que ha pasado, aún sigas llorando tus muertos, aún sigas lamentando tus desgracias, aún te sigas deteniendo en lo que sucedió en tu vida. El Señor le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo? Nunca, hermano mío, podremos ser útiles para Dios detenidos en el tiempo, detenidos en el dolor, detenidos en el fracaso. O te repones, hermano mío, o no sirves para el reino. O te levantas, hermano mío, o no serás bendición para la tierra. ¿Por qué? Porque lo único que puede hablar una persona de estas es de su desgracia, es de su dolor, es de su tristeza. Y no hay nada más horrible que escuchar a una persona desenterrando los muertos que ya están enterrados. ¿Hasta cuándo? Tenemos que reponernos de las pérdidas. Tenemos que reponernos del dolor. Tenemos que reponernos de la gente que ya se fue. Por favor, dígale al que está al lado suyo: reponte rápido, porque esta nación te necesita. ¿Cuánto lo creen? Capítulo 37. Lo tercero que debe darse. Mire el versículo 1. Y me llevó el Espíritu y me puso en medio de un valle de huesos que estaba seco y me hizo pasar. ¿Cómo? Cerca. Escúchelo. Lo tercero que Dios nos está demandando a ti y a mí es esto: el profeta debe moverse entre muertos sin contaminarse de ellos. El profeta debe moverse entre muertos sin contaminarse de ellos. Dios nos colocó en medio de una sociedad y una generación perversa. Por donde usted quiera que camine hay corrupción. Por donde usted quiera que mire hay trampa, hay mentiras, hay droga, hay inmundicia. Escúchalo, pero Dios te trajo a esta tierra no para que tú vivas como viva la ciudad, no para que tú hagas lo que hacen los demás, no para que tú te emborraches como los otros, no para que tú consumas como los otros, no para que termines convirtiéndote a ellos. Escúchalo, Dios nos colocó en esta ciudad para que caminemos en medio de una ciudad de muerte, de enfermedad, de contaminación. Escúchalo. Pero por donde nosotros vamos, la vida de Cristo, la luz de Cristo, la gloria de Cristo se tiene que manifestar, hermano mío. ¿Por qué? Porque hemos sido puestos en un lugar de muertos, pero nosotros no podemos ser como ellos. Si todos a tu alrededor roban, que sepan que en ti nunca se encontrará eso. Si todos alrededor son unos corruptos, adúlteros, hechiceros, hermano mío, tú muéstrales que se puede vivir en integridad para Dios. Que aunque el entorno es contaminado, tú eres un profeta diferente, que puede caminar en medio de muertos y no se contamina. El versículo 1, Dios le dice a Ezequiel, o Ezequiel dice: y vino sobre mí y me llevó que, me llevó que en él, escúchelo, porque la única manera en la cual podemos transformar esto es desde el Espíritu. El profeta que Dios necesita para este tiempo debe aprender a moverse en el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque tú no puedes depender de tus emociones, porque hay días en que tú no querrás. Tú no puedes depender de tu alma, porque hay días en que las circunstancias no se conectarán con tu alma y tú dirás: hoy no siento. Hoy no siento de Dios. Escúchalo. Lo que Dios necesita es gente del Espíritu. Porque en ocasiones ni siquiera nuestro cuerpo nos sirve. ¿Sabes por qué? Porque hay momentos en que tu cuerpo se va a atravesar al propósito de Dios. Y tu cuerpo se va a enfermar, tu cuerpo se va a envejecer, tu cuerpo te va a detener. Escúchalo, pero aunque tú no puedas desde tu cuerpo, aunque tus emociones no quieras, no puedas, escúchalo, desde el lugar donde tú estás, tú le dices: Señor, yo quiero ser un profeta del Espíritu, Dios, y desde mi espíritu yo quiero ministrar. Quizás estoy sentado, quizás estoy inválido, quizás estoy en cama, quizás estoy postrado, Señor, mi cuerpo no me lo permite, pero yo quiero ser un hombre del Espíritu, una mujer del Espíritu, Señor amado, que yo pueda servir a esta nación desde lo profundo de mi ser. Te tienes que sobreponer a tus emociones, te tienes que sobreponer a tus tristezas, te tienes que sobreponer aún a las limitaciones de tu cuerpo. Si algún día tú no puedes venir a culto por tu enfermedad, desde tu espíritu imparte vida sobre esta nación. Y esta fue la palabra, porque no podía levantarse un profeta a traer palabra de Dios desconectado de Dios. Y entonces, después de que ha pasado esto en Ezequiel, Dios le dice a Ezequiel: papá, profetiza. Hijos, y Dios manda a Ezequiel a soltar tres palabras proféticas. Versículo 4, profetiza sobre qué? Sobre estos huesos. La primera profecía es: profetiza sobre estos huesos. Versículo 9, ¿qué dice? ¿Qué dice? Profetiza al Espíritu. ¿Profetiza qué? Al Espíritu. Al Espíritu. Y la tercera profecía, versículo 12. Por tanto, profetiza. ¿A quién? Ya lo vamos a ver. La palabra que la iglesia necesita hoy. La primera profecía, ¿para qué era? Escúchelo. Los profetas de Dios, y lo que Dios nos está demandando hoy es esto: es que debemos profetizar restauración a un cuerpo fracturado. Se lo vuelvo a decir. La primera palabra profética que Dios está mandando hoy: profetiza restauración a un cuerpo fracturado. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos, ¿qué? Se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos. Escúchelo. ¿Cómo estaban los huesos? Divididos. Miren, no eran ni esqueletos. Eran huesos sueltos. Porque esta era la condición de la nación 500 años atrás, antes de Ezequiel. ¿Usted recuerda cuántas tribus eran? 12 tribus. Pero en el libro del profeta Ezequiel solamente quedaban 2 tribus. Porque toda la nación se había dividido por peleas, por deseos de poder, por contaminación, por idolatría. La nación se había dividido. Y en un momento a otro Dios le dice a Ezequiel: profetiza. Y dice la Biblia que los huesos empezaron a ¿qué? Cada hueso. Lanza la palabra a Jeremías, Ezequiel, y una mano se levanta. Y la mano empieza a mirar y dice: ¿dónde estarán mis huesos? Porque no era en cualquier cuerpo. Era cada hueso con su hueso. Escúchenlo. Y se empezaron a juntar los huesos, y se produjo un ruido tremendo, y se produjo un estrépito, un ruido impresionante, hermano mío, y los huesos empezaron ¿a qué? A juntarse. Y la primera palabra que Dios está mandando a la iglesia es esta: nunca la iglesia podrá ser bendición para Colombia si en medio del cuerpo no hay restauración. Porque la iglesia está fracturada. Nos hemos dejado llenar de tonteras. Nos hemos dejado llenar de bobadas. ¿Sabe qué me impresiona del texto? ¿Cuántos huesos eran? ¿Por qué? Esta palabra significa que era la realidad de muchos. El problema de la división es el problema de ¿cuántos? De muchos. Pero no solamente eran muchos, ¿cómo estaban? No, secos. ¿Qué significa un hueso seco? No. Oiga, hay huesos y hay huesos secos. ¿Qué hace que un hueso sea seco? El tiempo. Los años secan los huesos seco. Porque usted puede encontrar un hueso recién muerto. Y todavía usted puede encontrar fluido en dentro de este hueso. Pero estos huesos, ¿cómo estaban? En gran manera, dando a entender que la muerte llevaba. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que hay personas dentro del cuerpo que tienen fracturas relacionales hace mucho tiempo. Y están sentados aquí en la congregación como una mano separada del cuerpo. Cuando te dicen levanta las manos, tú dices solo puedo levantar una porque la otra la tengo mocha. Porque en medio de la congregación entró la fracturación y el cuerpo de la iglesia de Cristo está herido. Personas de la misma iglesia que no se hablan. Personas de la misma congregación que se detestan. Personas de la misma congregación que por alguna cuestión que pasó cortaron relación, cortaron vínculos, cortaron amistades, cortaron vínculo de hermanos como Cristo. Y aún así seguimos llamándonos cristianos. Y aún así seguimos queriendo adorar a Dios en medio de nuestras fracturas. Nunca podremos ser efectivos en la tierra. Y nunca como iglesia seremos respuesta a menos que a ti y a mí se nos quite la bobada y empecemos a restaurarnos como cuerpo. Escúchalo. Todos nosotros vamos a tener problemas. Todos nosotros nos vamos a equivocar. Alguien te va a sacar la piedra. Y a alguien tú le vas a sacar la piedra. Pero a pesar de todo, somos cuerpo. A pesar de todo, somos una misma iglesia. A pesar de todo, tenemos un mismo espíritu y tenemos una misma cabeza que se llama Cristo Jesús, la cabeza del cuerpo, la cabeza de la iglesia. La pregunta, ¿hasta cuándo seguirás viviendo fracturas en el cuerpo? ¿Hasta cuándo seguirás teniendo problemas relacionales? ¿Hasta cuándo seguirás volteándole la cabeza a aquella persona que ves que te cae gordo? ¿Hasta cuándo? Yo no te estoy diciendo que te conviertas en el mejor amigo. Te estoy diciendo, sana la relación de cuerpo. Sánala. Sánala. Restáurala por el bien tuyo. Restáurala por el bien del cuerpo. Restáurala por el bien de la iglesia. Escúchalo. Si tú no te restauras, hermano mío, el Señor hará algo con la gente que no quiere restaurar. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos está llamando a ser respuesta. Dios nos está llamando a que algo tiene que gestarse en medio de nosotros. Y hay algo en ti y en mí que no puede cambiar. Se llama restauración. Escúchame. Y cuando los huesos se unieron, empezó a pasar algo. Los esqueletos quedaron de pie. Y de pronto empezó a brotar los tendones, los músculos, la piel. ¿Por qué? Porque cuando se gesta la restauración, escúchalo, viene la reparación de Dios. Porque donde se gesta la unidad, Dios empieza a colocar lo que hace falta. Yo te pregunto en esta mañana, si tuvieras que restaurarte con alguien del cuerpo, ¿con quién sería hoy? ¿Con quién de la iglesia no te tratas? ¿Con quién de la iglesia no te relacionas? ¿Quién te cae gordo? Eso en ti tiene que morir. Y yo sé que algunos acá están torciendo los ojos, ¿no? Pero ¿saben algo? Esto se tiene que gestar. Dígale que está al lado suyo, le tocó. Hay que profetizar restauración al cuerpo, ¿qué? Fracturado. El versículo 8, papi, colócame el 8. Ahí está. Pero no había en ellos, ¿qué? Eran cuerpos sin vida. Y el versículo 9, papi, profetiza. La segunda palabra profética, que es la segunda voz de Dios para la iglesia, es esto: debemos profetizar vida a las estructuras muertas. Ojo, se tiene que profetizar vida sobre estructuras, ¿qué? Muertas. Niños, el cuerpo estaba completo, pero no tenía vida. La apariencia era buena, pero su vida interior estaba muerta. Porque hay cristianos, escúchalo, que tú los ves en su fachada y tú dices, este tiene pinta de cristiano. Pero cuando tú te acercas, descubres que en él no hay vida. Es un cristiano muerto. Porque el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que transforma. El Espíritu es el que cambia. El Espíritu es el que corrige. Y cuando un cristiano es una persona de apariencia, lo único que es un buen religioso, pero no ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Porque el único que transforma se llama el Espíritu Santo de Dios. Y la palabra del profeta es: dile a este cuerpo hermoso, pero muerto, que venga sobre él espíritu de vida. Porque solamente el espíritu de vida va a transformar, va a cambiar, va a regenerar, va a traer lo que este cuerpo verdaderamente necesita. Escúchelo, la iglesia no necesita mejores templos, la iglesia no necesita mejores instrumentos, la iglesia no necesita tener canales de televisión. La iglesia necesita el poder del Espíritu Santo, porque si el Espíritu de Dios está, lo demás vendrá, lo demás se añadirá. Hermano mío, no podemos seguir, hermano, pretendiendo vivir una vida sin el Espíritu. No podemos seguir viviendo una vida de apariencias. Que ante los demás te ves bien, pero por dentro estás muerto. Y la iglesia tiene que volver a vivir. Y tenemos que volver a la intimidad. Y tenemos que buscar un Pentecostés. Y tenemos que buscar una llenura. Y tenemos que buscar la gloria de Dios. Porque solamente la gloria de Dios cambia la realidad de la iglesia. Y el Señor quiere que dejes de ser un hueso seco y te conviertas en un cuerpo. Pero que a ese cuerpo le conectes la vida del Espíritu. ¿Me permite leer? Profetiza al Espíritu. Hijo de hombre, di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. ¿Y qué? Versículo 10. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos. ¿Y qué pasó? Y vivieron y estuvieron sobre sus pies. ¿Y eran qué? Extraordinario. Esos huesos se convirtieron en cuerpo. Ese cuerpo cobró vida. Y esto produjo que se convirtieran en un gran. Entonces, la primera palabra profetiza restauración al cuerpo fracturado. La segunda palabra profetiza vida a las estructuras muertas. La tercera palabra, ¿para quién era? Escúchenlo. Toda profecía era dependiendo del estado en la que estaba el pueblo. La primera profecía fue para huesos, se convirtió en cuerpo. La segunda profecía fue para el cuerpo, que hubiese vida. El cuerpo ahora tiene vida y es un ejército. ¿Cuál fue la tercera profecía? Escúchenlo. Versículo 12. Profetiza. Ahora, ¿a quién le tiene que profetizar? Al ejército. Escuchen. ¿A quién le tiene que profetizar? Profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro ¿qué? Vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. Y os traeré a la tierra de qué. Pregunta, flacos. Ya no eran huesos, era un cuerpo. Un cuerpo con vida que se había convertido en un. Pero ¿cuál era el problema del ejército? Dígalo duro, Cindy. Era un ejército cautivo. Ay. La tercera palabra profética, Ezequiel profetiza libertad sobre el ejército cautivo. Escúchalo. ¿Sabe usted qué es la cautividad? La cautividad son grilletes. La cautividad son sepulturas. La cautividad son lugares donde ciertas personas están que no pueden salir. Pregunta: ¿quién estaba cautivo? El ejército. Y la palabra profética era: Ezequiel profetiza que el ejército se libere. Pero la única manera de que el ejército se libere es que ellos salgan de la cautividad. ¿Sabe usted qué es cautividad? Todo aquello que aún teniendo a Cristo, que aún teniendo al Espíritu Santo, tú no has podido ser libre de aquello. Adicciones, pecados, hábitos. Que aunque tú tienes a Cristo, que aunque tú conoces la verdad, que aunque tú conoces la vida cristiana, escúchelo, todavía estás metido en una cueva de cautividad. La primera palabra, hermano mío, fue una palabra de restauración. La segunda palabra fue una palabra de impartición. La tercera palabra fue una palabra de liberación. Porque el Señor sabe que su pueblo es un ejército poderoso. Escúchalo, ni siquiera la misma iglesia sabe la clase de ejército que es. Ni siquiera la misma iglesia conoce el poder que hay sobre nosotros. Pero sabe qué ha hecho el enemigo. Colocó espada en tus manos. Colocó fundamento en tu palabra. Colocó el Espíritu Santo. Pero te encadenó a pecados. Te encadenó a prácticas. Te encadenó a hábitos que no te dejan salir de la tierra a la cautividad. Y el Señor le dice a Ezequiel: profetiza y ordena que los sepulcros se abran. Ordena que los lugares de muerte se abran. Ordena que las cadenas se rompan para que mi pueblo sea libre. Porque solo cuando mi pueblo sea libre podrá experimentar lo que yo tengo para ellos. ¿Sabes cuáles son las cautividades más fuertes del cristiano? Las áreas donde más atados estamos: la parte sexual, la parte financiera, la parte física y la parte emocional. Hay personas que no han podido conectarse con Dios porque la enfermedad de su cuerpo no les ha dejado. Hay personas que no han podido hacer la obra de Dios porque sus finanzas no los han dejado. Hay personas que no han podido hacer la obra de Dios porque su vida sexual no les ha permitido. Y hay personas que no han podido hacer la voluntad de Dios porque la amargura de su corazón no los ha dejado. Están cautivos. Pero eres parte del ejército de Dios. La pregunta: ¿qué vas a hacer? ¿Y saben lo que les digo? Lo que Dios va a hacer con Colombia lo hará contigo o sin ti. Pero si lo hace sin ti, tendrás que esperar el juicio de los que se desconectaron de Dios. O te determinas cambiar, o te determinas restaurar, o te determinas llenarte de Dios, o te determinas salir de la cautividad. Hermano mío, o terminas en un valle de huesos secos, muerto. Y no estoy lanzando juicio, pero esta es la palabra. Porque esto es lo que Dios está mandando. Ahora, ¿sabe cómo termina el texto? Versículo 14. Después de que el cuerpo está restaurado, después de que están llenos, después de que están libres, dice el Señor, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré ¿qué? Dígale que está al lado suyo, hay reposo de Dios. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy Jehová. Habrá revelación. Pero mire que los haré reposar sobre ¿qué? La tierra. Escúchalo. El lugar donde Dios te colocó será un lugar de bendición, de abundancia, de expansión. Mira, tú no tendrás que anhelar irte para otra tierra, porque donde quiera que tú vayas, verás la gloria de Dios. ¿Pero qué hay que hacer? Restaurar el cuerpo, traer vida al cuerpo y liberar el ejército. Yo no sé qué vas a hacer con esta palabra, pero mi función como profeta de Dios era soltarla. Y yo quedo libre de la responsabilidad ante Dios por esta palabra. Y solamente espero que esta palabra caiga hoy en tierra sabia, tierra noble, tierra entendida de Dios. Porque tú puedes tener muchos motivos para justificar tu rabia, pero delante de Dios ninguno te va a servir. La palabra que el pueblo necesita hoy: restaurar el cuerpo, dar vida al cuerpo y liberar el ejército. Por un momentico, por favor, cierre sus ojos. Procese esta palabra en su espíritu. Procésela. Procésela. Digiera esta palabra, digiérala. Tres estados habló el profeta. Te quiero preguntar en esta mañana: ¿cómo está tu vida relacional con el cuerpo? Te quiero preguntar esta mañana: ¿con quién tienes relaciones fracturadas? ¿Con quién rompiste vínculo? Hoy debe restaurarse el cuerpo. Segunda pregunta: ¿qué tanta vida hay en tu espíritu? ¿Qué tanto de Dios tienes dentro? Tercera pregunta: ¿cómo van tus cautividades? ¿Cómo van? ¿Cómo va tu cautiverio? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Por un momentico ahí, ¿cómo estás con tus ojos cerrados? Quiero invitarte a que pienses por un instante, ¿qué área de tu vida aún está en cautiverio? ¿En qué área aún no has sido libre? ¿En qué área de tu vida aún sigues devolviéndote encadenado, aunque Dios declaró libertad, pero tú todavía no has podido salir de ahí? Cierra tus ojitos, por favor. No es que te haga más espiritual cerrar los ojos, es que te distrae menos. Quiero invitarte en esta mañana, porque hay personas que aquí no están atados a los vicios. Hay personas que están atados a los miedos y al pasado. Sé libre en esta mañana. Sé libre en esta mañana de tu pasado. Sé libre en esta mañana de tus pérdidas. Sé libre en esta mañana de tus fracasos. No te detengas en lo que se perdió. No te detengas en tus caídas, no te detengas en tus errores. En esta mañana te vas a restaurar y te vas a levantar en el nombre de Jesús. Porque Dios tiene vida para ti. Porque Dios te quiere restaurar, porque Dios te quiere cambiar, porque Él puede hacer de ti un hombre o una mujer diferente. Pero rinde delante de Dios, escúchalo, sinceramente rinde delante de Dios lo que te tiene cautivo. Entrégalo. Pornografía, masturbación, adulterio, brujería, prácticas que no agradan a Dios. Solo tú puedes renunciar a eso en esta mañana, para que el ejército y para que el guerrero que hay en ti sea libre. Hoy el Señor quiere restaurar profundamente tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que en esta mañana lugares de cautividad son abiertos para que tus hijos sean libres. Cadenas de opresión son quebrantadas en esta mañana. Sepulcros de muerte son removidos de ellos, Señor amado. Y hoy llamamos al ejército de Dios que salga de ese lugar de dolor, que salga de ese lugar de culpa, que salga de ese lugar de rabia, Señor amado, y que puedan ser libres, Padre, al estado y al lugar en el que tú los has colocado. Pero pido también en esta mañana, Señor, que las estructuras muertas hoy recobren vida. Levanta tu manita ahí donde estás y dile: Espíritu Santo, coloca tu presencia sobre mi vida en esta mañana. Dile al Espíritu de Dios: llena mi vida, llena. Espíritu Santo, coloca tu reino, coloca tu poder. Manifiesta tu espíritu y trae libertad en esta mañana. Padre, trae vida a toda estructura muerta. Trae vida a todo cuerpo muerto. Trae vida a toda mentalidad muerta. Trae vida, Señor, a toda religiosidad muerta. Trae vida en esta mañana, Padre. Y te pido en el nombre de Jesús que de los cuatro vientos sea soplado espíritu de vida, Padre Santo. Que irrumpa con poder, Señor amado, y que esta iglesia sea transformada por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Regeneración, transformación, vida nueva, Dios, por medio de tu Espíritu Santo, es soplado sobre este cuerpo en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Y por último, vamos a hacer algo. Vamos a participar de la mesa en la comunión del cuerpo de Cristo. Por favor, vamos a recibir los elementos. Y después de que los hayamos recibido, espere y vamos a compartirla juntos. Los que han recibido los elementos, por favor, se van colocando en pie. Los que han recibido ya los elementos se van colocando en pie. Jesús dijo algo extraordinario. Jesús dijo: este pan es mi cuerpo y esta copa es mi sangre. Escuche lo que le voy a decir. Sobre su mano hay una pequeña porción de pan. Quiero que todos, por favor, tengan los elementos. Todos. Todos van a tener los elementos. Si te das cuenta, tú tienes una porción de pan que pertenece a un pan grande. ¿Me hago entender? Esta porción de pan forma un cuerpo. Así somos en Cristo. Tú eres un miembro que forma un cuerpo. En esta mañana vas a hacer lo siguiente. Hoy tú vas a compartir esa copa y ese pan con alguien. Y te vas a salir de tu silla y vas a buscar a alguien. Escúchame. Espere. Alguien con quien tú necesites ponerte en paz. Alguien con quien tú necesites reconciliar. O alguien con quien tú necesites renovar el pacto. Y le vas a decir: hoy empezamos de nuevo, porque somos parte de un cuerpo. Por favor, me gustaría apagar la luz para que nadie viera, pero por favor, salga y busque a alguien y restaure en esta mañana su comunión con alguien en esta. Vamos. Quieto ahí. Tú sabes que aquí te tienes que reconciliar con alguien. Ve y buscas a alguien. Rompe ese espíritu de orgullo. Rompe ese espíritu. Y vamos todos a cerrar nuestros ojitos en esta mañana. Todavía no se la tomes, Pérez. Cierre sus ojitos. Yo te lo digo. No salgas de este lugar sin acceder a la oportunidad de restauración que Dios te está dando hoy. Porque Pablo dijo: el que come y bebe sin discernir el cuerpo, juicio come para sí. Por lo cual hay muchos debilitados entre vosotros y muchos duermen. Hoy entendiste el concepto de cuerpo. Reconcíliate en el cuerpo. Cierra tus ojitos. Papá, en esta mañana un espíritu de restauración, un espíritu de reconciliación, un espíritu de unidad es desatado en la congregación. Toda fractura, toda división, todo conflicto, toda inmadurez, toda separación del cuerpo, todo lo que generó divisiones en medio de la iglesia, en esta mañana es erradicado. Todo comentario destructivo, todo comentario dañino, toda inmadurez relacional, hoy, Señor amado, es dejada a un lado para restaurar hoy el cuerpo de Cristo en la congregación. Y hoy, Señor, participamos como un cuerpo restaurado, un cuerpo liberado y un cuerpo sanado por Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Participa. Ahora, busque por lo menos a 5 personas y diles un abrazo. Bendígalos. Dígale, qué chévere ser parte del cuerpo.